vete ya y no vuelvas más, que mi amor no te esperará. Vete ya y no vuelvas más, que mi amor no te esperará. Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás. Yo ya no te voy a buscar, solita tú regresarás. Paloma que deja su nido, siempre regresará conmigo. Paloma que deja su nido, siempre regresará conmigo. Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar. Olvida las penas, cholita, vamos, vamos a vacilar. Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar. Olvida las penas, cholita, vamos, vamos a vacilar. Sufrir, ya no tengo por qué llorar. Olvida las penas, cholita, vamos, vamos a vacilar.